Noticias, Internoticias, poniéndote al tanto de lo que pasa en el mundo católico. El arzobispo de México, Cardenal Norberto Rivera, lamentó profundamente la masacre de 72 inmigrantes en Tamaulipas y señaló que este hecho es una prueba más de que el desorden social y la pérdida de valores que impera en algunas zonas del país. En un comunicado, el arzobispado de México, el Purpurado, añadió que la masacre también prueba la carencia de una política migratoria integral mexicana que sea coherente con las necesidades que demanda la movilidad humana con respecto al trato humanitario a los indocumentados, tal como exige México a los Estados Unidos. El arzobispado exigió que esta vergonzosa tragedia no quede impune y llamó a los gobiernos de América a tomar acciones inmediatas para que actos tan deplorables no vuelvan a ocurrir. Recordó también que el Papa Benedicto XVI ha dicho en el contexto de la pastoral de los migrantes que la movilidad humana es corresponsabilidad de los estados y de los organismos internacionales, y en este sentido México está obligado a poner todo su empeño para salvaguardar los derechos fundamentales de quienes ingresan al país sin documentos con el sueño de lograr una vida más digna. Asimismo, el texto señaló que la negación de las víctimas a colaborar con el narcotráfico y que fue el móvil de su muerte, da un verdadero mensaje de esperanza y de fe. El sacrificio de estos inocentes da un mensaje universal sobre la defensa de los valores y el amor a sus familias. ¿Por qué no todas las religiones son iguales? Se piensa que todas las religiones son buenas, todas, salvo de generaciones extrañas que son como la excepción que confirma la regla. Llevan al hombre a hacer cosas buenas, exaltan sentimientos positivos y satisfacen en mayor o menor medida la necesidad de trascendencia que todos tenemos. Además, ¿por qué no puede haber varias religiones verdaderas? Es cierto que uno tiene que ser de espíritu abierto y apreciar todo lo positivo que hay en las diversas religiones, que es sustancialmente diferente que decir que existen varias religiones verdaderas si solamente hay un Dios. No puede haber más que una verdad divina y una sola religión verdadera. La sensatez en la decisión humana sobre la religión no estará, por tanto, en elegir la religión que uno le guste o le satisfaga más, sino más bien en acertar, más bien dicho, con la verdadera, que solo puede ser una. Porque una cosa es tener una mente abierta y otra bien distinta pensar que cada uno puede hacer una religión a su gusto y no preocuparse mucho, puesto que todas van a ser verdaderas. Ya dijo Chesterton que tener una mente abierta es como tener la boca abierta. No es un fin, sino un medio. Y el fin, decía con sentido de humor, es cerrar la boca sobre algo sólido. Como cristiano que soy, creo que el cristianismo es la religión verdadera, porque si uno no cree que su fe es la verdadera, lo que le sucede entonces, sencillamente, es que no tiene fe. Lógicamente, creer que el cristianismo es la religión verdadera no implica imponerla a los demás, ni menospreciar la fe de los otros, ni nada parecido. Es más, la fe cristiana, bien entendida, exige ese respeto a la libertad de los demás. Ahora bien, la adhesión a la verdad cristiana no es como el reconocimiento de un principio matemático. La revelación de Dios se despliega como la vida misma y toda verdad parcial no tiene por qué ser un completo error. Muchas religiones tendrán una parte que será de verdad y otras que contendrá errores, excepto la verdadera, que lógicamente no contendrá errores. Por esta razón, la Iglesia Católica lo ha recordado en el Concilio Vaticano II, nada rechaza de lo que en otras religiones hay de verdadero y de santo. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir,